muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta su conversación, especialmente de este libro tan maravilloso de Mateo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Estamos en los últimos días de la vida de Jesús y Mateo los va a registrar, no necesariamente, fíjate Horacio, cronológicamente, porque él agrupa algunos acontecimientos que le son importantes y que tienen alguna relación relevante en lo que él está observando y lo que nos quiere transmitir. Dice: todos vosotros os escandalizaréis en mí esta noche. De mí esta noche. Esta es una expresión bastante fuerte. Yo creo que los discípulos estaban extrañados y sintiendo sí, algo extraño en su vida, porque es como que se estaba despidiendo el maestro. Para ellos, ¿quién va a querer que Jesús se vaya? Pero era su misión cumplir algo que estaba por sobre el pensamiento, y hoy día quizás para nosotros también es sublime lo que él hizo por nosotros, especialmente en ese Getsemaní y en el Calvario. Es interesante que el don de libertad, la libertad que tenemos de elegir, que del cual nosotros habíamos abusado, llevó a Jesús a este mismo instante donde, usando su propio libre albedrío, tuvo que escoger si nos salvaría o no de la destrucción a la que nos había llevado nuestro abuso de libertad de escoger. Generalmente, hoy día, más que nunca, se lucha por la libertad, y hay quienes están peleando siempre porque quieren más libertad y más libertad. La verdad es que la situación del mundo está como está precisamente porque hemos abusado del libre albedrío, y en muchos casos la libertad ha pasado a ser libertinaje. Entonces, eso es lo que nos lleva precisamente a una situación en la que tenemos delante solamente la muerte, si nosotros pensamos que la paga del pecado es muerte. Claro, Jesús aquí en el capítulo 26:1 dice: Mateo está escribiendo, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Y cuando uno dice cuando hubo acabado, ¿qué palabras? Uno tiene que remontarse a los capítulos anteriores, 22 al 25, donde están todos. Está ese último discurso de Jesús, sus amonestaciones, sus enseñanzas, toda esta actividad pública que tuvo. Después de eso, Mateo dice que Jesús dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Estas palabras no necesitan interpretación, porque les está diciendo claramente, no hay ninguna cosa, no se los dijo en forma simbólica. Y cuando le dice que va a ser crucificado, seguramente ellos, yo creo que ellos nunca pensaron que eso era así. Porque Jesús, ¿por qué iba a ser crucificado Jesús? ¿Qué es lo que había hecho de malo? No cabía dentro de su cabeza el pensar de que Jesús podría ser crucificado. Claro, aquí viene un antecedente después en el versículo 3 que está relacionado con lo que habíamos comentado acerca de Mateo. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Claro, y tenían algunas preocupaciones porque el pueblo estaba mirándolo con mucho entusiasmo a un personaje como Jesús, que estaba haciendo tantos milagros maravillosos. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? No es justamente en la época esta en que se está contando el relato, sino que Mateo lo incluye para darle énfasis a la situación que ahora viene para Jesús. Él habla de 2 días, esto posiblemente fue antes, quizás un sábado, no sé. Fecha exacta no las tiene, pero así no es en este instante. Pero fíjate lo que dice ahí en el verso 5. Pero decía: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿De qué fiesta está hablando? La fiesta de la Pascua, cuando celebraba la Pascua. Ahora, era una fiesta religiosa. ¿Te imaginas pensar matar a alguien todavía con engaño? Porque ellos sabían que no tenían cómo prenderlo, no había una razón para prenderlo. Entonces, tenían que recurrir a engaños. Y ellos iban a celebrar esa fiesta religiosa, una fiesta dedicada a Dios. teniendo en mente que debían matar a Jesús. Claro, ahora, frente a toda esta situación que se está exponiendo acá, que está colocando Mateo en su libro, esto de los discípulos, la incertidumbre que está pasando, preparar una Pascua, sacerdotes en contra de él, tratando de eliminarlo, estaba en la semana en que iba a ser exactamente eliminado, y entonces Mateo dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y aquí donde decimos nosotros que posiblemente esta fiesta ocurrió el sábado de noche, y no en este instante en que ellos están saliendo, correcto, que es un día jueves. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Entonces, es bonito porque después de tanta situación terrible que está pasando Jesús, Mateo inserta este relato maravilloso de cómo el ser humano también puede ser cariñoso, amante. Es como un oasis, ¿no? Dentro de todo eso malo hay algo bueno, algo que resulta gratificador. Y era una mujer que no era muy bien vista. Muy bien vista, lógicamente. Y al ver esto, los discípulos, fíjate, se enojaron diciendo, ¿para qué es este desperdicio? En realidad todos apoyaron la idea que posiblemente lanzó Judas, porque no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y aquí aparece lo que a veces nosotros también nos confundimos. Démosle a los pobres, ¿no es cierto? Pero no, en realidad no estamos buscando darle a los pobres, sino buscar a lo mejor alguna... Algo que alguna saquemos algo de provecho. Alguna retribución personal por esta situación, más que preocuparse de los pobres. Eso a veces ocurre así. Como alguien dice, me gustaría ayudar a las personas, pero en el corazón está diciendo, ¿y qué voy a conseguir con ello? Ese dar, esa entrega desinteresada es muy difícil, a no ser que el Espíritu Santo esté trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y fíjate lo que ellos pensaron, ¿para qué este desperdicio? Estaban viendo que ella está haciendo algo al maestro, a alguien a quien ellos amaban, y sin embargo el desperdicio. Imagínate si somos amigos y alguien te regala algo y yo digo, mira, ¿y para qué se hace ese desperdicio? ¿Para qué le regalan eso a él? Es un desperdicio. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Uno también tiene que pensar aquí, porque más adelante quizá lo vamos a ver en detalle, ¿qué precio tiene Cristo? En realidad para esta mujer no tenía precio, ella lo dio todo. Aquí hay un trabajo de un ahorro, digamos así, de un año más o menos. De un año más o menos, y lo derramó así, también es cierto, uno lo mira y lo tiró, pero lo tiró a los pies de Jesús como una forma de ungirlo. La ofrenda. Y estaba justamente, fíjate, en el entorno, por eso que Mateo lo coloca aquí, porque es muy apropiado ver que esta obra maravillosa que hace esta mujer justamente prepara a Jesús, de alguna manera, para ese momento en que él va a ser entregado. Y va a ser ungido, ¿no es cierto?, antes de... Bueno, así lo dice el verso 10, dice, entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Para siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mira, ahí él le había dicho antes que iba a ser crucificado, y ahora le dice claramente que se estaba preparando para la sepultura, que él iba a morir. Claro, y los últimos textos habla de cómo ya en la mente de Judas comienza a fraguarse esto de vender al Señor, colocarle un precio, terrible, terrible situación que pasa a Judas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos enseña esta historia sobre las posibles reacciones frente a lo que Jesús nos ha dado? Usando nuestro libre albedrío, ¿qué hermosa obra podemos realizar en respuesta a lo que hemos recibido de Él? Piénselo. De gracias a los oyentes por su atención, que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.